En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es viernes 11 de marzo de 2016. Te saludamos desde el 101.4. Ya sabes, esto es Teleelche en Radio Marca. Aquí damos comienzo a una nueva edición de Elche en Punta, viernes fin de semana. Mañana partidazo a las 6 de la tarde desde el estadio de Anduba entre el Mirandés y el Elche. Desde las 5 y media te lo contamos desde allí y desde ahí, desde aquí con todo el equipo de Marcador. ¡Arrancamos! Buenas tardes. Y para ese partido, el técnico del Elche, Rubén Baraja, se lleva 18 futbolistas. Hugo Álvarez apunta al 11 en defensa junto a Caro. Cristaldo también tiene opciones y se jugará el puesto en el centro del campo que deja vacante Pelayo junto a Lolo. Se han quedado fuera por decisión técnica Nikos Bergos y Hugo Fraile. Por lesión, Pelayo. Paul, el guardameta, con gastroenteritis. Por sanción, Isidoro. Y Armando, que ya tiene la alta médica, se le reserva una semana más para que esté ya en mejores condiciones para el partido frente al Almería la semana que viene. El técnico del Elche afirma que tienen que competir con la ambición de ganar mañana en Miranda de Ebro, pero que tendrán que hacer muchas cosas bien para vencer al equipo de Carlos Terrazas. Para ganar un partido como el de Mirandés tienes que hacer muchas cosas bien, tratar de llevar el partido a donde nos interesa y sobre todo que el equipo compita con la ambición de ganar el partido. Eso es lo que al final buscamos y es que no hay mucho más. O sea. Pues sí que hay mucho más. Habrá que frenar al máximo goleador de la categoría, el Mirandés, que para conseguir los mismos 40 puntos que tiene el Elche, ambos están de la mano en la clasificación en el Ecuador de la tabla, a 3 puntos de playoff, ha marcado 16 goles más. Cierto es que le han hecho 5 goles más también, ha encajado 5 goles más. Como dato, destacar que este Elche es el menos goleador de la historia a estas alturas de la liga en sus 36 temporadas en la categoría de plata. Luego repasamos esos números que nos facilita nuestro servicio de documentación, nuestro compañero David Marín. A nivel institucional, destacar que el expresidente del Elche, Juan Anguix, y el exvicepresidente y exconcejal de deportes, Daniel Rubio, han declarado esta mañana como testigos de la querella puesta en su día por la plataforma Salvemos al Elche contra el expresidente José Sepulcre y el entonces Consejo de Administración. Repasaremos la agenda y también Carlos Gil nos traerá un especial en este viernes con personajes, muchos personajes, los más habituales de la quiniela, porque nos vamos a tomar un pequeño descanso en la quiniela y no porque queramos, sino por motivos laborales del señor Carlos Gil, al que le deseamos mucha suerte. Luego le preguntamos. Pues todo ello aquí en la sintonía del 101.4, a través de la radio del deporte, ya sabes, aquí siempre salimos a ganar. Buenas tardes. ¿Quieres vivir una Audi Driving Experience? Del 14 al 18 de marzo, Serramóvil te invita a probar el nuevo Audi A4. Pide tu cita en el 96-661-3203. Solo por venir a descubrirlo tendrás un regalo. Y además, entre todos los que hayan probado el nuevo A4, sortearemos un curso Audi Driving Experience para dos personas. Recuerda, tu cita en el 96-661-3203. Solo en Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. 101.4, 25 años contigo. Teleelch Radio Marca, 13 horas de radio local. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor, Grupo Net, Solo Cash, tu empeño más fácil, y Restaurante Praga. Colaboran Cervecería La Sabata, Metaconfort, Suelo Radiante, Restaurante Nugolat, Autobuses Urbanos de Elche, Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet, Madecor, Ferretería Industrial Carrús, Restaurante Datildor, Maderera Ilicitana y Yumpilandia, décimo aniversario. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Para todos los que siempre están con una sonrisa detrás de la barra. Para todos los que nos sorprenden con nuevos sabores. Para todos los que no tienen solo clientes, sino amigos. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro. ¿Quieres vivir una Audi Driving Experience? Del 14 al 18 de marzo, Serramóvil te invita a probar el nuevo Audi A4. Pide tu cita en el 96-661-3203. Solo por venir a descubrirlo tendrás un regalo. Y además, entre todos los que hayan probado el nuevo A4, sortearemos un curso Audi Driving Experience para dos personas. Recuerda, tu cita en el 96-661-3203. Solo en Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. En punta con Paco Gómez. Mañana partidazo a las 6, dará comienzo 29ª jornada de liga en segunda, Mirandés Elche. Ambas escuadras están en mitad de la tabla, ambos equipos por tanto, aunque tienen los mismos puntos, han recorrido caminos muy distintos. Su filosofía es completamente opuesta, su manera de jugar. Bueno, son trazos, insisto, diametralmente opuestos. El Mirandés, para conseguir 40 puntos, por ejemplo, aunque ha ganado los mismos partidos que el Elche, ha empatado los mismos y ha perdido los mismos, por ejemplo, es un equipo mucho más goleador y también más encajador. El Elche ha marcado tan solo 26 goles, el Mirandés 42, 16 más. De hecho, estamos ante el máximo goleador de la categoría. Sin embargo, también es una de las escuadras que más goles encaja de la parte media-alta, 35. El Elche ha encajado 5 menos, 30. En ese sentido, no solo habrá que frenar al equipo de Carlos Terrazas en ataque, sino también habrá que buscar la portería contraria. El Elche ha marcado hasta el momento 26 goles en 28 jornadas. Es la cifra más baja de las 36 temporadas del club en segunda división a estas alturas de la competición. En la temporada 86-87, el Elche también es la única vez que llevaba los mismos goles, 26 en 28 jornadas. De todas formas, hay que decir que hemos encontrado dos temporadas en las que se llevaban también muy pocos goles y al final el equipo acabó haciéndolo francamente bien. En la temporada 2001-2002, el equipo terminó quinto, con un cambio goleador en el tramo final de la liga. Es decir, llevaba en la jornada 28 un gol más que ahora, tan solo 27 goles, pero acabó quinto porque en la segunda vuelta le metió 4 goles al Jerez, 5 al Atlético de Madrid, 6 al Oviedo, y hasta la penúltima jornada luchó por el ascenso. Entonces no había playoff, era la temporada de Julián Rubio, y bueno, pues aquella segunda vuelta fue magnífica. Incluso tenemos un, como muestra, un dato todavía mucho más cercano, que fue en la campaña 2010-2011. El Elche a estas alturas había marcado solo 28 goles en 28 partidos, es decir, a uno por partido, llevaba entonces dos goles más que el Elche actual, y acabó jugando el playoff de ascenso contra Valladolid y Granada, que todos recordamos cómo acabó. Lo que quiere decir que todavía hay tiempo para reaccionar, todavía hay tiempo para meterse en el playoff y para luchar por esa liguilla de promoción. Y es que el Elche en las últimas tres temporadas está marcando muy pocos goles. Bueno, ¿qué partido espera mañana Rubén Baraja? Pues se lo vamos a preguntar. Antes os recuerdo de nuevo esa convocatoria en la que hay novedades. Por ejemplo, en esas novedades, Hugo Fraile se cae de la convocatoria, que no está cuajando. Uno de los refuerzos del mercado de invierno, el último en llegar, es más que evidente, el técnico le ha dado varias oportunidades, pero no las ha aprovechado y se queda fuera sin viajar. Tampoco por decisión técnica de Nikos Bergos y Armando, aunque en este caso Armando tiene la justificación de que acaba de salir de una lesión de casi un mes y que se le va a dar una semana más. Paul por gastroenteritis no viaja, lo hace por tanto José Carlos como segundo portero y los que ya sabíamos, Isidoro por sanción y Pelayo por lesión. Viajan 18. Javi Jiménez estará en portería. En principio, Hugo Álvarez tiene posibilidades de ser titular con José Ángel, con lo que Lolo pasaría al centro del campo con Mandy. O está la posibilidad de que Lolo siga como central con José Ángel o incluso con Hugo Álvarez y Cristaldo jugase en el centro del campo con Mandy. Puesto seguro para Les Martínez en la izquierda, Caro en la derecha, como laterales. En el centro del campo, además de Mandy y los mencionados Lolo o Cristaldo, estarían Alex Moreno por la izquierda. Veremos si Espinosa sigue por el centro, Álvaro por la izquierda y Sergio León arriba. Aunque no descartamos que Álvaro incluso pudiera ver el partido desde el banquillo y el técnico eligiese, por ejemplo, podría elegir a Eldin o incluso a Cristaldo por delante de Lolo en la media punta. Todo es posible. Y el resto, pues al banquillo. Le preguntamos qué partido espera, teniendo en cuenta bueno, pues lo que se juegan los dos, empatados a puntos, ambos en racha negativa, en pleno bache. De aquí al final. O sea, yo creo que el Mirandés es un equipo que tiene virtudes y tenemos que intentar minimizarlas el partido de mañana y bueno, llevar el partido donde nos interesa a nosotros e intentar aprovechar nuestros momentos. Al final, intentar que el partido sea igualado y bueno, pues cuando llegue nuestra oportunidad, que llegará, pues aprovecharla y poder sumar. ¿El Mirandés? Sí, es un equipo con mucha pierna. También el sistema que utilizan son un equipo muy presionante, sobre todo en el inicio de juego. Una presión muy avanzada con muchos jugadores y luego es un equipo muy, muy físico, muy de vuelta, que te va a llevar al límite con buenos llegadores también al área y con un equipo que puede hacer gol cualquiera porque tienen muchas variantes a la hora de encontrar el gol. Bueno, pues al final un equipo bien trabajado con un sistema totalmente diferente a los que nos vamos a encontrar o que nos venimos encontrando en la liga y con unas características especiales y en un campo en el que ellos, bueno, pues son peligrosos, evidente. ¿Gran oportunidad para engancharse al playoff si se gana? Bueno, yo siempre lo veo todo como una oportunidad. Para mí cada partido es importante. Cada partido lo planteamos siempre con la intención de sacar los tres puntos. Y luego lo que sea en el partido es lo que al final se traduce en puntos o no. Yo lo que pienso es que al final en el fútbol no hay ningún secreto. Solamente existe... Bueno, y si alguien sabe cuál es el secreto, que me lo diga, porque todo esto sería mucho más fácil, pero yo creo que el único secreto que hay en esta profesión, y los chicos lo saben, es trabajar, competir los partidos y bueno, pues que todo ese trabajo luego se traduzca en puntos y en resultados. Pues es que no, de verdad que me gustaría decir otra cosa, pero... Le preguntamos por Armando, finalmente no viaja. En principio Armando no está todavía. Estamos ultimando la lista porque hemos tenido algún problema de última hora y bueno, luego la sacaremos. La vamos a sacar ahora justo después de la rueda de prensa porque hay alguno que tenía alguna historia, pero Armando, por ejemplo, no está porque pensamos que es un poco precipitado y queremos tenerlo al 100% para la semana que viene de cara al partido de Almería. Por tanto, lo reserva para el partido de Almería. Es una decisión, yo creo que bastante lógica y sensata. Y bueno, pues Hugo Álvarez es el que tiene pues bastantes posibilidades. Decía que Paul con una gastroenteritis finalmente se quedó fuera y le preguntábamos por Hugo Álvarez y de los otros jugadores con molestias. Algunos han tenido molestias y les ha costado poder entrenarse con normalidad durante la semana. Hemos tenido que ir cuidando a gente que venía con arrastrando cosas y bueno, Hugo por ejemplo es uno de los que ha dado un paso adelante en la semana y se encuentra bastante bien y es muy probable que venga convocado. Por la forma de jugar del Mirandés, un equipo que bueno, pues presiona mucho arriba, que tiene bastante llegada con jugadores, que le gustan partidos de ida y vuelta, es decir, todo lo contrario que a Baraja, ¿cambiará el estilo o será fiel Rubén Baraja a su libreto? No, nosotros creo que desde que yo estoy aquí, independientemente de del rival o de los jugadores que elijamos, pues tienes unas características otras, pero creo que hemos siempre mantenido una idea y esto es un poco lo que vamos a tratar de llevar a este partido. Es verdad que con este sistema que tienen ellos hay equipos que han variado su sistema para poder acoplarse al Mirandés, como hay equipos que también lo hacen frente al Girona, pero nosotros consideramos que tenemos muy, muy sólido lo que queremos hacer y bueno, y eso es lo que vamos a tratar de llevar a cabo en el partido. Y tratar de llevar a cabo, en este caso, el intentar jugar más por bandas para salir rápido a la contra, como decía ayer Franco Cristaldo. Ya te digo que ellos es un equipo que acumula mucha gente, sobre todo en la zona de rechaces y en la zona de en las zonas interiores. Y bueno, tenemos que tratar de aprovechar donde estén los espacios para poder hacer daño. Entonces, bueno, pues intentaremos, ya te digo, minimizar sus virtudes y sobre todo, pues sacar a relucir nuestros mejores momentos, ¿no? Entonces tenemos que seguir trabajando en pulir cosas y bueno, y tratar de ser contundentes en las dos áreas, ¿no? Porque bueno, la sensación de que todo el mundo pensáis que el Mirandés está haciendo una gran temporada, ¿no? Podríamos hablarlo así o valorarlo así, y tiene los mismos números que nosotros. O sea, 10-8-8. Entonces, pues tratamos de respetar al rival, pero también nosotros pensamos que podemos hacer un buen partido allí y por qué no sumar. Se le preguntaba si el partido de ida, el 1-4, donde el Elche fue bueno, pues sonrojado por el Mirandés, que le hizo un 1-4 aquí en el Estadio Martínez Valero, puede servir de acicate, ¿no?, para motivar al grupo, por si alguno no estaba motivado. Bueno, creo que el partido de ida, la primera parte fue muy igualada, y la segunda parte se rompe el partido por la primera acción del córner. Nos hacen un gol de córner, luego nos equivocamos nosotros en una segunda acción, en un inicio de juego, y bueno, pues a partir de ahí luego ya viene el penalti y luego el cuarto gol. Bueno, al final un poco cuando te pasan cosas una tras de otra, pues al final el final del partido no nos gustó a nadie, ni el resultado tampoco, pero la sensación bueno es un poco de que todo ese tipo de cosas, toda la madurez que ha ido cogiendo el grupo durante la temporada, pues nos tiene que servir para poder interpretar el partido contra este rival que nos interesa jugar para poder sacar provecho. Le preguntábamos también por la propuesta del Mirandés. Es una propuesta distinta a la mayoría de entrenadores, es un equipo que sale a buscar al rival para intentar forzar errores y aprovecharlos en nada, en dos toques, a velocidad de vértigo, plantarse en el área con muchos futbolistas y matarte, ganarte el partido. Bueno, yo creo que la propuesta va enfocada un poco a lo que es su campo. Un campo en el que ellos ahí apretan mucho y se sienten muy dominadores y bueno, y siempre te generan ocasiones. Y bueno, y nosotros tenemos que saber contener ese tipo de situaciones y luego pues hacer daño también en las situaciones que tengamos cuando tengamos el balón para progresar hacia adelante. Es un equipo que hace muchos goles y luego también recibe. Bueno, ya te digo que como los números son tan parejos, porque nosotros hacemos menos goles pero también encajamos menos. O sea, bueno, podemos valorar un poco que los números sean muy parecidos, pues yo creo que debemos llevar el partido pues a igualarlo, a pesar de que su campo pues siempre le ha dado buenos resultados. Que no tengo ningún problema, de verdad. Es que al final... Aquí, cuando dice que no tiene ningún problema, la pregunta, la voy a hacer para que se entienda bien la respuesta, es como su mensaje, pues tanto el de él como el de los futbolistas, y el de los futbolistas suele ser el reflejo del mensaje del entrenador, es sobre el playoff o el ascenso, ¿no? Que parece una palabra tabú. Y se le preguntaba si les da miedo hablar del ascenso públicamente. Es que yo no tengo ningún problema, de verdad. Es que al final va a resultar un poco cansino, pero es que de verdad que yo me centro en el día a día y en intentar sacar rendimiento al equipo y sobre todo sacar puntos y sacar resultados y sumar puntos y que el equipo compita y a partir de ahí pues habrá momentos en los que incluso compitiendo bien no te dé para ganar y otros momentos en los que a lo mejor por lo que sea pues a través del trabajo consigues sumar y esto es un poco la evolución de la temporada. Hemos pasado una racha muy buena en la que hemos sumado incluso tres victorias seguidas y ahora pues no estamos consiguiendo esos resultados. Bueno, pues equilibrio, sobre todo tranquilidad y pensar que, ¿por qué no?, con un buen trabajo puede venir el resultado, que eso es lo que al final buscamos todos. Anímicamente siempre decimos que el fútbol es un estado de ánimo. El Elche lleva 5 partidos sin ganar. ¿Cómo es el ánimo de la plantilla? Que nosotros estamos mentalizados de que la segunda división es así, o sea, que no nos pasa solamente a nosotros. No sé si revisáis las rachas de otros equipos, pero el Mirandés, por ejemplo, ha ganado un partido de los últimos 5. El Alavés de los últimos 5 y era líder, pues tampoco, no sé si lleva 2 o 3 empates o 3 empates o 4 empates y una derrota. O sea, quiero decir que al final la segunda división es así y nosotros, los jugadores, saben perfectamente que hay rachas buenas y rachas malas y lo que hay que hacer es no desfallecer, seguir sólidos ahí y tener claros cuáles son los caminos para encontrar el resultado. Eso al final es algo que entre todos lo conseguimos. Yo creo que ya te digo que desde lo que te he contado antes, desde la perspectiva de que la temporada pues te da buenos momentos y otros momentos en los que no te salen las cosas o no consigues los resultados, se trata de hacer las cosas bien. Ellos saben perfectamente y nosotros sabemos que para ganar un partido como el de Mirandés tienes que hacer muchas cosas bien, tratar de llevar el partido a donde nos interesa y sobre todo que el equipo compita con la ambición de ganar el partido. Eso es lo que al final buscamos y es que no hay mucho más. O sea, al final la mentalidad que tiene que tener el equipo es superar cualquier dificultad y ahora, pues igual que hemos tenido una racha buena y hemos tenido una mentalidad buena, pues ahora tenemos que seguir manteniéndola igual. Lo que pasa es que ahora no está viniendo el resultado, pero a esto hay que intentar ser inalterable y no salirnos de nuestros principios básicos, ¿no? Que son al final pues el trabajo, el equipo, el compromiso, el esfuerzo y bueno, pues con eso estamos consiguiendo sumar puntos. Y también se le preguntaba por si en el centro del campo Cristaldo puede ser la alternativa ante la ausencia de Pelayo y puede jugar. Y así respondía Baraja. Bueno, ¿tú qué piensas? No, lo digo porque sería valiente, ¿no?, poner a Cristaldo, ¿no? Pero no es valiente porque tenga 19 años, ¿no? Ah, vale, pues no sé, veremos. Mañana veremos, a ver. Veremos qué jugador se asemeja mejor a las características que buscamos y sobre todo, pues Cristaldo está trabajando muy bien, está teniendo una evolución propia de un chico que ha venido aquí y la adaptación pues necesita sus tiempos y bueno, pues está preparado. La verdad es que estaba preparado. El otro día ya lo demostró, creo que estuvo a buen nivel cuando salió y aquí confiamos en los chicos jóvenes y confiamos en sus posibilidades y lo que se trata es de luego de ponerlos y que también consigamos el resultado. Eso es lo importante. Que me considero que es valiente, ¿no?, poner a un chico de 18 años o 19 cuando tienes uno, puedes tener uno de 28, ¿no? Que aquí hemos apostado siempre por los jóvenes y creemos en ellos y los jóvenes al final tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, pero nosotros creemos en las cosas buenas. Pues claro que es valiente apostar por un chico de 19 años, pero bueno, sobre todo, más que valiente, tiene que ser sensato. El chico puede tener 19 o puede tener 18, pero si no vale, no vale. Evidentemente, puede ser valiente, pero también puede ser sensato apostar por un chico que además de tener 19 años, que es valiente, además es bueno. Si es bueno, da igual la edad que tenga. Evidentemente, más tierno estará con 19 que con 25. Pero bueno, vamos a ver si acierta con el 11. Le preguntaban también en la rueda de prensa que acaba de terminar de Carlos Terrazas, el técnico del Mirandés, los compañeros allí en Miranda de Ebro, por este partido. Allí también consideran que es un partido de 6 puntos. Los que gana el que venza los que deja de sumar, el que pierda, y yo añadiría como siempre el séptimo, el del enfrentamiento particular, y más este año con la enorme igualdad que hay. Escuchamos a Carlos Terrazas hablando del partido contra el Elche. Sí, bueno, ahora mismo empezamos el último tercio de la competición, empieza mañana la jornada 29, ¿no? Y llevamos 28 jornadas, son los dos primeros tercios del campeonato, y lógicamente pues ahora es cuando ya empezamos a jugar partidos importantes, partidos ya pues mucho más definitorios de la clasificación. Y bueno, pues vamos a ver si podemos empezar por este último tercio de la liga con un buen resultado aquí en casa. No se escucha demasiado bien, así que, bueno, pues ya os digo yo más o menos lo que dice, que evidentemente para él ya empiezan los partidos importantes, el último tercio de competición, y aquí es donde empieza a definirse todo. Es cierto que todavía queda mucho, pero cada vez menos, así que estamos en el kilómetro 29 de la maratón de 42 partidos. Llega el momento de la verdad. Mañana a las 6... el Mirandés recibe al Elche Club de Fútbol en Anduba. También este fin de semana hay, sin duda, partidos muy interesantes, como el que va a disputar en tercera división el Elche Ilicitano en Torrevieja, en el Vicente García, el domingo a las 5 de la tarde. En división de honor juvenil, Elche Levante, mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva, en Liga Nacional Levante Celtic Elche, mañana a las 6:30 en Valencia, y el Elche B recibe al Kelme, duelo fratricida, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. En segunda femenina, el Elche recibe al Villarreal el domingo a las 12:45 en el Polideportivo Altavix. En fútbol sala, en primera división femenina, el Ourense recibe al Elche Omai Sandals mañana a las 5 de la tarde. Descansa el equipo masculino. En división de honor, el Club Balomano Elche Mustang recibe al Agustinos de Alicante mañana a las 6 en el pabellón de Carrus. También destacamos que en primera división femenina el Club Voleibol Elche juega en Valencia y si gana o al menos hace dos sets alcanzará el ascenso a la Superliga 2, a la segunda división del vóley femenino. Son algunos de los eventos para este fin de semana, como también la séptima Transilicitana o el 23º Campeonato de España de Gimnasia Rítmica para personas con discapacidad. Una pausita y entramos ya con la quiniela. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Aquí estamos un viernes más, García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya estamos en esa quiniela especial que tenemos ahí con todos los personajes. Y me gustaría, por favor, dedicar esta quiniela muy especial a Ángeles Sánchez Romero y Juan José Gil Delicado, que han sido los patrocinadores de Sánchez Joyeros, Paco, porque gracias a ellos hemos hecho la quiniela. Desde y luego, sobre todo a estas peñas de fútbol, los Pelucas Verdes, que son unos máquinas, los Brigadas Barrileras, Brigadas Franjiverdes, Peña y Fema y el Tabique, que con nosotros esa grada que está ahí en marcha, que sirva de apoyo para todo el mundo y que todo el mundo se centre, por favor, en animar sin egos ni protagonismos. Ahí lo deja García. Ahí está. Vamos sin más dilaciones por esas casillas, a por esos signos. Casilla número uno, Celta Real Sociedad. Pues hablamos con uno de los expertos futbolísticos, Michael Robinson. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está, Paco? Muy bien, y además me imagino que con buena salud futbolística, porque éxito de nuevo en la Europa League, ¿eh? Sí, es increíble, ¿no?, cómo están haciendo los equipos españoles, ¿no? Porque ves que a veces hay un poco de desigualdad, sobre todo tema económico aquí en la Liga. Pero luego cuando juegas en Europa ves que tiene más progresión. ¿Esperas, por cierto, que haya un cruce de españoles también en Champions? El próximo viernes 18 se hace el sorteo. Yo creo que sí, porque ya sabes que hay un poco ahí de interés para que lleguen a la final si son equipos de diferentes países. Ya, ya, ya. Bueno, pues veremos, a ver, estaremos atentos. Ahí está, Celta Real Sociedad, voy a poner un X. Un X, gracias. Pues viene como una moto, Torrente, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el secreto, Torrente, de tu equipo, de los colchoneros, para mantenerse siempre ahí arriba? Pues ya lo ha dicho usted, los colchones, hombre. Los colchones. Porque los tengo ya todos los jugadores, que los colchones los tienen reventados, hombre. Pues sí, colchones buenos. Hombre, colchones buenos, porque ya me encargo yo de que subo, o sea, para que vayan bien sorteo, hombre. Sí, sí, o sea, sí. Siempre los jugadores están muy tensos. Hay que relajarse, hombre. ¿Y qué hacen los colchones? ¿Dormir? Pero dormir hacen de todo. Ahí está mi Atleti con el Cholo Simeone, que tiene un par de cojones. Desde luego, como tiene que ser. Impresionante la racha. Bueno, ahí la está. Racha. Los años que está haciendo el Cholo. Ahí está, es que están ahí arriba, como tiene que ser. Pues casi el número 2, Atlético de Madrid, Deportivo, hasta un 1. Un 1. Gracias, Torrente. Nos vamos hasta Mestalla. Ahí está nuestro compañero Vicente en Radio Nou. Buena vesprada, Vicente. Muy buena vesprada. Una de cal y otra de arena. Tu amigo Neville en el Valencia. Qué manera de hacer sufrir a la parroquia valencianista esta liga, ¿eh? Y esta temporada. Esto es increíble. Un equipo sense rumbo que lo mateste, guanya, goleja, que después perd. Pero hasta qué es. Bueno, el otro día perdió 1-0 solo en la Catedral en la Europa League. Se deja la eliminatoria ahí medio abierta, ¿eh? Cuidado. Se la deixar una miqueta oberta, pero es que el Valencia té que anar ahí a San Mamés. Golear. I té que golejar i guanyar. Però què és el València, home? Sí, senyor. Perquè què s'ha cregut aquí la gent? El València és un campió d'Europa. Claro que sí. Anem a veure. Casilla número 3, Rayo Vallecano, Eibar, esto va a ser un 1. Casilla 4, Levante, València, un 2. Un 2. Nos vamos hasta el penal de Dos Hermanas. Ahí está el expresidente del Sevilla, José María del Nido. Buenas tardes. Buenas tardes. Su Sevilla sacó un empate fuera en Basilea. ¿Lo ve capaz de pasar? El Sevilla es capaz de pasar, de llevarse la Europa League. Ya se lo digo yo que se la va a llevar. Se la va a llevar. Como hombre, usted se llevó también todo lo que pudo. Yo me lo llevé más caliente que la Europa League. Y si no se lleva la Europa League, ya me encargaré yo de que se la lleve. Ya, usted tiene contactos ahí en la cárcel, yo tengo, ¿no?, aquí contactos y aquí en la cárcel. A mí me han hecho un favor. ¿Sí? Porque yo es que he ganado más entrando en la cárcel que sin estar en la cárcel. Me han dicho que tiene como amigos ahí al Magua, al Lillo, a la Pelá, no sé. Ahí ya tengo ya todos. El Cabra es el que me lleva a mí los asuntos. El Cabra. Ese es el que me lleva todos los asuntos. O sea, yo he aprendido aquí para cuando salga ya no me pillen más. Ya, ya, ya. Vaya máster que está haciendo. Exactamente. Vamos a ver. La casilla número 5. Sevilla-Villarreal, 1X. Sí. Casilla 6, Athletic Club Betis, 1-1. El Betis ni gana ni nunca en la vida. Me lo imaginaba. Bueno. ¿Cómo entra en nuestros estudios? José Mourinho, buenas tardes. Buenas tardes, imbécil. A ver, ¿el Madrid está capacitado para ganar la Champions sin Mourinho? ¿Capacitado? ¿De qué? ¿De qué está capacitado el Madrid? De ganar la Champions. ¿Tú te crees que va a ganar la Champions del Madrid con el entrenador que tiene? No te gusta. ¿Qué me va a gustar? No sabe a quién poner en su sitio. Los jugadores le chulean. Es un entrenador que no va a triunfar. ¿Y Mourinho en los 3 años que estuvo en el Madrid triunfó? Claro que triunfé. Si no llega a ser por la gran cagada de Sergio Ramos, yo sería ahora campeón de Europa. Siempre repartiendo flores, así me gusta Mourinho. Que, tiene que ser. Así que bueno, vamos a ver, casilla 7, Las Palmas Real Madrid, eso, un 2. Un 2, ahí, con cariño. Me ha costado, pero un 2. Desde el cariño. Gracias, Mou. Gracias. Vamos a lo de casa, porque mañana el Elche tiene un partido muy importante en Miranda de Ebro. Estamos con José Antonio Caro. Mañana, posiblemente, lateral derecho, volverá a la titularidad. Caro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Has visto algún cambio en el míster para dar ese paso al frente? Sí que lo hemos visto, Paco. El entrenador está más metido con nosotros. Sí. Se lo hemos visto que tiene más fuerza a nosotros, como se nos dirige. Nos mete mucha presión. ¿Se ha metido algún par de bofetadas o qué? No, pero sí que se le ve la manera de hablar, las cosas como nos las dice. Y yo le he visto un cambio de actitud. ¿Ha sacado el látigo? Ha sacado el látigo, ya está haciendo más entrenamiento a puerta cerrada. No nos deja ver ni uno. Y ya te digo yo que mucha intensidad, mucha constancia, mucho trabajo, y esto va a ir a más. Bueno, vamos a ver si va vemos los frutos. Sí, bueno, casilla 8, Zaragoza, Arbasete, ¿sí? Esto va a ser una X. Una X. Suerte para mañana, Caro. Gracias. Pues hablamos con el experto de entrenadores, Mr. David Vidal. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo debe afrontar mañana Baraja el partido para ganar? El partido mañana Baraja debe de salir ahí al campo de Anduba y no Anduba, coño. Tiene que salir ahí con un par y decir, el Elche va a ganar este partido, sin especulaciones, como el día del Oviedo. El día del Oviedo salió un poco a ver qué pasaba. A verlas venir. Así no se puede salir, hombre. ¿Qué táctica debe utilizar mañana el míster? Yo la táctica, usted sabe que a mí me gustaba mucho el 4-4-2. El 4-4-2. Y luego yo sacaría a Bergos con Sergio León y Espinosa muy bien en la media punta. Pues va a ser que no, porque Bergos no viaja. Pues, oiga, pues otro delantero que tenga el Elche. Vale. Porque es que tiene que meter dos puntas. Dos puntas. Usted... Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, Mirandés, Elche, 1-2, vamos a ganar. 1-2, gracias, míster. Hombre, de entrenador a entrenador y tiro porque me toca como en la OCA. José Bordalás, buenas tardes. Buenas tardes. Ya se dice, se comenta, se rumorea que Bordalás siente mal de altura, que cuando se ve ahí arriba, pues parece como que no funciona. ¿Esto qué es? ¿Esto es verdad? Esto, el que está hablando esto no sabe de lo que habla. No sabe de lo que no habla. No sabe de lo que habla porque... desconoce lo que es la segunda división, muy competitiva, es una segunda división tremendamente complicada. Ya. Y ya has visto, ¿no? Nosotros estábamos líderes, de los últimos 12 puntos hemos sacado solo uno. Vaya. Y esto es la segunda división, pero que el mal de altura lo van a sufrir otros. Uh-huh. Cuando vean que yo voy a subir con el Alavés a primera división. O sea, ¿va a ascender Bordalás al Alavés? Sí, sí. Vaya. Sí. Así dejo yo constancia. Me gustaría por ti, sí señor. Ahí está. Pues casilla número 10, Oviedo-Valladolid, esto va a ser un 1. ¿Sí? Casilla 11, Osasuna a la vez, 1-2. 1-2, gracias mister. Nos vamos hasta Bigastro, ahí está el exjugador del Elche, Benja. Buenas tardes, Benja. Buenas tardes, Paco. A ver, ¿cómo debe afrontar los últimos partidos de la Liga, este último tercio de competición, los jugadores? Pues sin contemplaciones, Paco. ¿Qué significa sin contemplaciones? Sin contemplaciones, a muerte, a llevarse lo que venga por en medio. Pero, ¿y los árbitros qué? A los árbitros, yo ya te lo dije, yo aquí los jugadores, yo tengo que hacerle un máster a los jugadores, igual que van por ahí haciéndose fotos, que se vengan aquí, mira, voy a llamar yo al Elche para que vengan aquí al huertecico, me monten un stand, saquen fotos de mis productos que yo tengo de todo, y voy a hacerle yo un máster a los jugadores, de decirle truquico, ¿sabes? Para esconder la mano, tú la escondes así rollo egipcio, viene y le mete una puñica y en el hígado, ¡pam! Y lo dejas tocadito. ¿Rollo egipcio? Exactamente. Eso no lo había oído lo nunca. Esconde, lo escondes así un poco y le pega. Y puñaica. Eso, el delantero cuando sienta dos veces la puñaica, ya la tercera ya tiene más miedo a rimarse. Bueno, pero que hay que confiar, ¿no? Que recordamos que la temporada 2001-2002, el Elche, al final acabó ahí casi, ¿eh? Y fíjate, hubiéramos empezado desde antes, Paco, hubiéramos llegado. Por eso la plantilla tiene que hacerlo ya. Muy bien, pues tiene que hacerlo ya. Que tome nota. Ahí está, pues casilla 12, Huesca Alcorcón, esto va a ser una X. Sí, pues vamos a preguntarle precisamente a uno de los jugadores, al Pichichi, a Sergio León. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre? Muy bien, mañana partidazo. Mañana vamos a ir, eso va a ser, Paco, eso va a ser... Hostia, vamos a ir allí. Sí, pero tienes que marcar tú, porque como no marques tú eres de los mejores goleadores en eficacia de Europa. Yo estoy muy, muy convencido, vamos. Yo es que estoy viendo que me han hecho un reportaje ahí que yo estoy alucinando, en Paco. En Marca te hicieron un reportaje, vamos, más efectividad que cualquier delantero, que Cristiano Ronaldo, que Zlatan y Ibrahimovic, cualquiera. Es que la verdad es que yo no sé qué pasa aquí en el Elche, Paco, con los delanteros. Yo recuerdo el año pasado el Jonathan, igual. Sí, era de los más productivos. Es que aquí en el Elche es que los delanteros tenemos que sacar las castañas del fuego. Vaya Vaya que sí. Y gracias a Dios que estás. Gracias. Ahí está. Y nosotros, que no se preocupe la gente, que vamos a ir mañana ahí a Miranda y vamos a ganar. Casilla, mira, Casilla 13, Córdoba Lugo, esto es un empate. Un empate. Mucha suerte, Sergio, para mañana. Bueno, pues casi nada. Señor Ramírez, buenas tardes. Buenas tardes. Ex consejero delegado del Elche actual, creo que consejero delegado del Hércules. Sun International, el grupo, la multinacional china, retiró su oferta. ¿Esto es bueno o es malo para usted? Pues es malo porque hoy no va a cobrar, porque no paga nadie. Ya. Y así estamos, aquí todos, venga, bailando el agua, que si viene uno, que si viene el otro, y aquí no compra nadie nada. No hay manera de cobrar. Y no hay manera de cobrar, y yo aquí dando tumbos y llamando a todo Dios. A Yueca lo tengo ya, vamos. ¿Pero quién le mandaría meterse en el Elche, por favor? Pues es que esto es increíble, y espérate a ver qué pasa, porque aquí en el Hércules yo lo mismo le doy las llaves. ¿Ah, sí? Así se lo dije. Digo, aquí el IVF, que no venga aquí con historias. También tienen la sombra del IVF en el Hércules. Aquí esto es increíble. Pero bueno, ya veremos a ver. Pues mire. Las cosas mal hechas salpican siempre. Ahí está. Casilla 14, Ignasti Ponferradina. Pues mire, un 2. Un 2. Gracias, Ramírez. Vamos a ir cerrando el chiringuito porque tenemos al míster del Fútbol Club Barcelona, Luis Enrique. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, ¿le va a dar permiso usted a Neymar para que juegue los Juegos Olímpicos y la Copa de América? Más quisiera él. O sea, no. No, no. Va a jugar los Juegos Olímpicos y que dé gracias. Usted siempre es muy justo en sus decisiones. Como siempre, para mí todos los jugadores son equitativamente iguales. Si fuera Messi, ¿le daría permiso? Y si quiere jugar hasta el campeonato de su barrio. Ah, a Messi sí. Sí, hombre, a Messi tengo que hacer una excepción. ¿Pero por qué se le va el plumero, hombre? No, hombre, todos los jugadores son iguales, pero es que, claro... Todos menos Messi. Messi es todos son iguales. Pero, ¿quién manda en el Barcelona? Manda Messi. No manda. Ya está, yo no podía aguantar más. O sea, lo queríais escuchar, ¿no? Ya estáis todos contentos, pues ya está. Vale. Bueno, pues Casilla del penal 15, Barcelona va a meter más de 2 goles. ¿Sí? Y Getafe meterá 1. Bueno, queremos darle las gracias a Carlos Gil por estos maravillosos años que nos ha dado. No es una despedida, pero sí durante un tiempo, no sabemos cuánto. Carlos, no vas a hacer quiniela, ¿no? Exactamente, nos ha salido una oferta laboral que vamos a luchar por ella, no está conseguida, pero en la vida hay que esforzarse, hay que luchar por las cosas, el conformismo no es bueno para nada y esperemos conseguirlo y nada, y esperemos seguir con la quiniela, tomamos un pequeño receso. Uh-huh. Y la radio es una de mis pasiones junto con la relojería y vamos a ir a ver cómo lo podemos solucionar para que todos nuestros oyentes puedan seguir disfrutando con nosotros y les podamos alegrar la semana. Y quiero dar las gracias a todos esos oyentes que han estado con nosotros, que se han reído y si por unos instantes les hemos podido olvidar de algún problema o algún mal trago, ya estamos más que consagrados, Paco. Desde luego, pues yo te agradezco muchísimo estos años maravillosos que hemos pasado juntos, pero insisto, no es una despedida, vamos a ver si son unas semanas, un mes, unos meses, pero vamos a intentar que estés pronto aquí. Correcto, así que sea. Gracias, Carlos. Gracias y a vosotros. Que vaya muy bien, ¿eh? Y a todos vosotros, feliz fin de semana. Mañana os esperamos a partir de las 5:30 aquí en Marcador. De todas formas, a las 7 llega Eloy Licerán en el remate para repasar la previa del partidazo Mirandés Elche. Como siempre, saludos, buenas tardes y hasta mañana. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. ¿Quieres vivir una Audi Driving Experience? Del 14 al 18 de marzo, Serra Móvil te invita a probar el nuevo Audi A4. Pide tu cita en el 96-661-3203. Solo por venir a descubrirlo tendrás un regalo. Y además, entre todos los que hayan probado el nuevo A4, sortearemos un curso Audi Driving Experience para dos personas. Recuerda, tu cita en el 96-661-3203. Solo en Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Grupo Serrano Automoción. Para todos los que luchan por su sueño entre fogones. Para todos los que hacen de una pequeña idea un gran negocio. Para todos los que saben sacarle partido a su dinero. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores. Nuestros clientes. Tú y Macro.